a la gente que allí estaba, además de los militantes en el lugar, María Luján Rey y Carolina Píparo acompañaban a Vidal. También se lo vio a Waldo Golf, y una presencia que llamó la atención, repetimos, fue Juan Carlos Blumberg. Es la hora 8, un minuto. Mientras Estudiantes tiene una bruja, nosotros tenemos a Dios, que lo que en las redes pone la gente de Gimnasia y le contestan los de Estudiantes. Arreglaron con Maradona en el contrato que en los festejos cualquier cosa que tomen debe ser en un vaso, porque Gimnasia no tiene copas. Empezó ya la guerra en las redes sociales de los pincharratas y el lobo. Es la hora 8, un minuto, 13 grados y llueve en Buenos Aires. Llegó Alberto Fernández de su viaje a Europa y luego partirá para México después de estar ya con la campaña abierta y empezar a trabajar intensamente. Gobernadores de las provincias argentinas están estudiando la situación difícil por la que atraviesan. Chubut, El Chaco y La Pampa están estudiando sacar monedas provinciales y paralelas. El episodio puede volver a repetirse en otras provincias debido al corte presupuestario con el tema del IVA que le hizo el gobierno nacional, metiéndole la mano en la caja a los gobiernos provinciales. Más allá del drama que se vive en Chubut, en el Chaco se comenzó a complicar la situación, y también en La Pampa, por lo que están estudiando la emisión de algún bono o moneda local. La página deportiva. Y hoy un segundo clasificado para los cuartos de final de la Copa Argentina. Ya lo había conseguido el pasaje el sábado, Lanús, que despachó con una goleada de Argentinos Juniors por 4-1, y ahora guarda como rival en cuartos de final al ganador de la llave entre Defensa y Justicia e Independiente. Ayer lo hizo Central Córdoba de Santiago del Estero, que con goles de Jonathan Herrera y Lisandro El Sugaray le ganó en Cutralcó a Villa Mitre de Bahía Blanca 2-1. Héctor González, a los 45 minutos del segundo tiempo, descontaba para el equipo bahiense. Central Córdoba entonces ahora aguarda por cuartos de final al ganador de la llave que van a disputar Estudiantes de La Plata y el vencedor del encuentro que van a disputar Estudiantes de San Luis ante Barracas Central. Hoy se cierra la fecha, una más, la cuarta de la Primera Nacional, con dos partidos, 20 y 30 en el Municipal de Tandil, arbitraje de Gastón Suárez. Santa Marina recibe a Brown de Adrogué, el equipo de Fernando Quiroz. Santa Marina con Papaleo, Sifo, Barzotini, Piñero y Krupski, Mariano González, Cavalini, Iturra y De Petri, Jonas Acevedo y Martín Mitchell. Los 11 de Pablo Vicó, Brown de Adrogué con Ríos, Bonacorso, Bollino, Quipes y Stegman, Enrique, Burgos, Becker y Nieto, Tomás Molina y Matías Liras. El otro encuentro es el que van a disputar en Rafaela, el Atlético local ante Quilmes, arbitraje de Manuel Ejar, que el partido comienza 21-05. Atlético Rafaela va a listar a Nero Fernández, Blondel, Rodríguez, Raca y Liporache, Mendieta, Romero, Renzo Pérez y Quinteros, Proti y Alan Bonancea, el técnico Walter Ota. Los 11 de Leonardo Lemes, el cervecero, con Ledema, Lozano, Alegre, Mazzoro y Federico Álvarez, Troco, Altuna, Inver y Gabriel Ramírez, Leandro González y Martín Prots. Y lo que tiene que ver con el automovilismo, el resumen de lo ocurrido a nivel nacional e internacional. En lo internacional, en la Fórmula 1, volvió a ganar el piloto monegasco Charles Leclerc. A bordo de una Ferrari se impuso en Monza tras 9 años de no ganar esta marca en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Ganó con un tiempo de 1 hora 15 minutos 26 segundos y 686 milésimos. Se impuso dejando como escoltas en segundo lugar a Valtteri Bottas, el finlandés, con Mercedes, y tercero Lewis Hamilton, también con Mercedes. En tanto, en la primera fecha de los Copa de Oro del Turismo Carretera, que se disputó en Rafaela, en la provincia de Santa Fe. La victoria fue para Agustín Canapino con Chevrolet, 50 minutos, 51 segundos y 826 milésimos para la victoria de este piloto. Segundo fue Juan Manuel Silva con Ford y tercero Valentín Aguirre con Dodge. En tanto, también se disputó el TC Pista, en la misma como aperitivo del turismo carretera, y allí se impuso a Ayrton Londero, que fue escoltado entonces por, en este caso, el piloto José Ciantini, y tercero fue Marcelo Agrelo en lo que fue una nueva fecha del TC Pista disputado en Rafaela, en la provincia de Santa Fe. 6 minutos pasan de las 8 de la mañana, llueve en Buenos Aires, 13 grados la temperatura, trenes subterráneos premetros funcionan con diagrama normal, igual que subterráneos el Papa Francisco en la ciudad de la Esperanza, que surgió de la basura en Madagascar. Visitó a Camazoa, el barrio capital de Madagascar, construido gracias al tesón del misionero argentino Pedro Peca. Los cantos de unos 5.000 niños acompañando al Papa Francisco en una visita a la zona del barrio de Camazoa, el barrio capital de Madagascar, construido gracias al tesón del argentino Pedro Peca, quien hace 30 años rescató de un basurero a miles de menores y se propuso luchar para que tuvieran una vida mejor. Francisco pudo comprobar en primera persona la labor de este misionero argentino. Las casas de colores distribuidas por la colina, los ambulatorios y paritones para atender a las mujeres antes de que morían al dar la luz, ahora tienen donde dejar nacer a las criaturas, las calles asfaltadas y 300 escuelas en lo que se educa a 15.000 niños, pabellones deportivos, electricidad y agua potable. Dos argentinos compartieron este domingo su amor y cercanía por los pobres en este oasis erigido en una de las 20 países más pobres del planeta, donde el 70% de las personas vive con menos de $2 al día, unos 60% de los menores puede ir al colegio y casi la mitad de los niños sufre malnutrición. Aquí había un lugar de exclusión, sufrimiento y violencia y muerte. Después de 30 años se han creado un oasis de esperanzas para los niños y los que aquí viven. Opeca, que es hincha fanático de Racing y que armó un equipo de fútbol con la camiseta académica, lo presentó al Papa, quien saludó a la multitud. Digámoslo con fuerza, la pobreza no es un destino ineludible de los jóvenes, la pobreza no es un destino ineludible de los jóvenes de Camazoa, que en lengua malagar o magache quiere decir buenos amigos. Los instó a no bajar nunca los brazos ante los efectos nefastos de la pobreza y a no sucumbir a las tentaciones del camino fácil o de encerrarse en vosotros mismos. Su recorrido por Camazoa continuó con una visita a la cantera de granito iniciada también por el argentino Peca para que trabajen allí y encuentren un destino positivo laboral. La cantera da empleo a 700 personas. Como la piedra se construyen además sus nuevas casas para miles de personas que buscan refugio en ese lugar. En Camazoa hay varios talleres que construyeron muebles para las casas de la ciudad y también exportar, así como bancos de escuelas para todo el país. Notable faena del misionero argentino que está postulado como Premio Nobel de la Paz. Llueve en Buenos Aires, 8 de la mañana, 10 minutos, desde la capital argentina para el mundo, anterior. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. El domingo lo llamó el presidente. El presidente, que lo trató de ventajista a Sergio Massa, lo llamó para pedirle ayuda. O sea que Macri quiere ayuda con ventaja, quiere ayuda de un ventajista, porque así lo trató, lo hizo público y lo difundió cuando lo desprestigió a Sergio Massa, y ahora lo llama para pedirle ayuda y colaboración. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. 11 minutos pasan de las 8 de la mañana, Diego. El Príncipe Azul, un elegante del tango. Seudónimo de Herberto Emiliano Costa, cantor y letrista, que nació el 11 de septiembre de 1901 y falleció el 9 de septiembre de 1935, un lunes a dos días de cumplir 34 años, y el sábado siguiente la popular revista Antena titulaba en su nota central: fue en busca de la consagración y lo sorprendió la muerte. Estaba en el momento cumbre de su carrera, a punto de firmar un contrato con la National Broadcasting Company de Nueva York y la posibilidad de firmar dos películas. Sin embargo, la muerte en medio del viaje arruinó ese proyecto. No era una estrella consagrada, pero sí uno de los cantores destacados de nuestro tango. Locutor en los comienzos de la radio, como a otros colegas les gustaba cantar, y debutó profesionalmente como cantor acompañado por el pianista José Tinelli. En el 24 hizo su debut y transcurrieron 11 años hasta la inesperada muerte de Carlos Gardel, que dejó una puerta abierta en el mercado internacional. Y los empresarios norteamericanos buscaban otra figura gardeliana y descubren a este cantor. Lo citan para que vaya a Estados Unidos y firme allá el contrato, buscando un reemplazo al morocho del abasto. El Príncipe Azul era un muchacho con educación, recibido de bachiller, había estudiado filosofía y letras y había cursado primeros años de medicina. Después de hacer grabaciones en Brasil y reemplazar a Charlo en la orquesta de Francisco Canaro, su trabaja con Roberto Firpo y posteriormente con Francisco Lomuto, y hace su carrera en Radio Belgrano, y le sale este contrato para el cual viaja, y en el barco se descompone, lo tienen que bajar en la isla de Trinidad y allí fallece. Su representante. ¿Qué tenemos para escuchar? Lo tenemos que en uno de los tangos que grabó con la orquesta de Roberto Firpo, y que fue uno de sus grandes éxitos, Honda Tristeza, El Príncipe Azul. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. 17 minutos después de las 8 de la mañana. Hola, Giuliano. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, recién dábamos una noticia acerca de la situación económica que están viviendo tres provincias, el Chaco, La Pampa y Chubut. En Chubut, ya lo dijimos el otro día, la universidad le está aconsejando hacer una tercer moneda o una moneda local. En La Pampa están estudiando lo mismo y en el Chaco también. Es decir, un bono que vendría a ser una moneda de pago para movilizarse ante la quita que le han hecho del tema del IVA y el dinero que no le llegó, justamente en un momento donde los compromisos se le avecinan. ¿Qué puede pasar con esto? Honestamente no lo puedo decir. ¿Quién puede decir lo que puede pasar? Pero con respecto a las deudas provinciales, con Chubut a la cabeza, hay que aclarar esto. Hace 2-3 meses atrás, yo no sé si este verano, ya se había anticipado por una de estas calificadoras, creo que Moody's o Standard & Poor's, había anticipado que Chubut estaba al borde de la cesación de pagos. El caso de Chubut es un caso especial porque Chubut tiene garantizada su deuda pública, fuertemente deuda externa. Está entre las 8 o 9 provincias que han aumentado bajo la administración Macri su endeudamiento, mayoritariamente con deuda externa. Y la tienen garantizada con regalías petroleras y o mineras, según el caso. En el caso de Chubut, petroleras. Así que, ojo, que la crisis de deuda viene, la crisis de la provincia viene por la crisis de deuda y además está ligada a esta deuda externa con garantía de regalías. Que se quiera paliar la situación con cuasi monedas provinciales es una variante que ya ocurrió, que a mí no me gusta, pero por una cuestión de concepto. La moneda es nacional, no tiene que ser provincial. Cuando una provincia puede emitir moneda, realmente no es la forma más adecuada, a mi juicio. Pero el tema de tener monedas paralelas es otra cuestión. En este caso, sí, lo leí, está rondando la idea de que las provincias vayan, pero yo creo que son paliativos dentro de esta crisis que el sistema quiere cubrir. O sea, la tríada, gobierno, clase política, le hace oposición, ¿no?, y medios están tratando de seguir con el engaño a la opinión pública que la cosa está bien. Esto parece la reedición de la primera mentira del presidente Macri, que creo que fue en marzo del año pasado, si no me equivoco, cuando fue el mensaje parlamentario de apertura, que Macri, no sé si te acordás, dijo, lo peor ya pasó. Esto lo dijo en marzo del año pasado. En abril le empezó la crisis y no se dio hasta ahora. El Banco Central se sigue desangrando, pagando más de 5.000 millones de pesos por día de intereses. El Tesoro ha tenido que blanquear su default porque no puede pagar las letras a corto plazo y se las está pateando descaradamente al próximo gobierno. Entonces, claro, dentro de este contexto, claro, las provincias con toda su gravedad pasan a un segundo plano, porque lo de las provincias es en realidad una consecuencia de la crisis nacional a la que llevó el gobierno Macri. Ahora, yo quiero recordarle a todos que Macri, cuando arrancó el gobierno, lo juntó a los gobernadores de entrada y le dijo: pidan que la nación avala, pidan todo el dinero que necesitan para gobernar. O sea, por eso, el endeudamiento de las deuda, ¿no? Exacto, por eso yo decía, el endeudamiento de las provincias es un derivado del sobreendeudamiento Macri, de la política de gobernar con deuda. Mirá, y por eso tenemos la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y provincias como Chubut, Chaco, que están entrenando por eso, sí. Mira, ayer Massa dijo que va a ser llamado Lavagna, que quieren incorporar a Lavagna al gobierno, y de alguna manera está diciendo lo que seguramente han hablado con Fernández, pero no te olvides que Lavagna era el jefe de los equipos técnicos de la candidatura de Massa y Alberto Fernández era el jefe de campaña, ¿no? Bueno, sí, sí. En ese grupo de economistas que tiene Fernández, donde está Matías Cufa, Cecilia Todesca, Álvarez, Guillermo Nielsen, Emanuel Álvarez Aguirre, sí, sí. ¿No? Hay personas que no están siendo tan públicas como Martín Regrado o como el propio Lavagna, que me parece que van a ser convocados, me parece a mí, van a ser convocados, y yo no sé, tengo la sensación que otra vez se va a hablar de un grupo económico que maneje producción, otro grupo económico que maneje economía o finanzas, y otro grupo que maneje propiamente Hacienda. Da la sensación de que sí, finanzas y Hacienda van a seguir separados, ¿no? Sí, aunque yo creo que todas esas especulaciones son muy, muy prematuras, porque el primer problema es cómo llega el presidente Macri a las elecciones. Sí, ¿cómo gana tiempo el presidente Macri mientras el saqueo financiero que está ocurriendo se prolonga? Porque acá se le quiere hacer creer a la gente de que, bueno, ahora está contenido con la falsa impresión de que como el gobierno ha estabilizado en estos días el dólar, entonces la cosa está bien, como si todo muriera allí, ¿no? Como si el gobierno puede presentar. Primero y principal, esto es un engaño abierto a la opinión pública. ¿Por qué? Porque el dólar ha sido contenido, y contenido en 58, 60 pesos después de estar a 44 antes de las PASO, ¿no? Hay que aclararlo. Es decir, primero hubo una mega devaluación y ahora dice, no, pero ahora lo contuvimos. Sí, lo contuvimos después de la mega devaluación porque estaba en 44, ahora lo contuvimos en 58. Pero aún así, se soslaya decir lo principal, que lo contuvieron no por toda la bondad de estas medidas, sino por la que no se menciona, por la tasa de interés al 86%, que es una brutalidad financiera y que todo el sistema de la tríada, sí, además, gobierno, oposición y además, medios se la calla. Todos cometemos el error de decir subió el dólar. En realidad no es eso, baja el peso. Es decir, claro, se deprecia la moneda nuestra, ¿no? Claro, y vos fíjate lo siguiente, primero y principal lo falso, el gobierno pretende actuar sobre los efectos y no sobre las causas. La causa es la tasa de interés, la tasa es el desequilibrio que provocó el gobierno por su política de gobernar con deuda. Esa es la causa y sobre eso no se actúa nada, sobre eso al revés, se está jurando y perjurando de que no se van a interrumpir los pagos, ¿no? Y los efectos son, y bueno, declaremos la emergencia alimentaria, subamos las cuotas de racionamiento del Ministerio de Bienestar Social, que en este momento es el Ministerio Estrella, ¿verdad? Porque está paliando el hambre que provocó el gobierno. Estas cosas están ocurriendo. El gobierno está dilatando, y creo que la CGT y los sindicatos están demasiado tibios en eso, está dilatando la convocatoria paritaria mientras se le está robando el sueldo a la gente, porque la inflación tiene la finalidad práctica de bajar los salarios reales. Entonces, con todo este alboroto, la inflación sigue rampante y los salarios siguen cayendo, y resulta que la gente no la están distrayendo diciendo, no, pero mire, estabilizamos el dólar porque el riesgo país se movió un poco. Eso es un engaño organizado a la opinión pública. Esto, insisto, el saqueo financiero a la Argentina que se está produciendo no ha cedido un ápice. todos los días el Banco Central está ahí para pagar intereses. El gobierno llevó a la quiebra al Banco Central. En el balancete, que el último, el que cerró el 31 ahora de agosto, figura que el total de deuda que tiene por LELIC y por pases pasivos subió a 2.658.000 millones de pesos, el equivalente a más de 45.000 millones de dólares. Llevaron a la quiebra al Banco Central, que ya ahora tienen que blanquear que el Banco Central tiene patrimonio neto negativo, ¿no? Un patrimonio neto negativo que equivalente en dólares sería casi 7.200 millones de dólares. Entonces, toda esta tragedia se está desarrollando bajo las narices de la gente, pero claro, nadie le dice nada porque no hay que avivar giles, no hay que decir la gravedad de la situación, porque el objeto del gobierno es patear la cosa para adelante. Y en esto es cómplice el gobierno, la oposición, que trata de bajar los decibeles, porque acá yo creo que es el terror. Macri trata de patear todo para llegar a octubre, y Alberto Fernández tiene pánico de que la cosa se le precipite antes, y como el gobierno le está tirando las cosas por la cabeza, le caiga a él el chubasco aún antes de poder ser elegido. Porque, mira, doy un dato que lo estoy hablando con, bueno, un amigo de Córdoba que él ha estudiado, está estudiando, hizo un muy buen trabajo, Javier Llorens, sobre la cuantificación del default Macri, ¿no? Que estamos siempre estudiando separadamente. Y un dato importante, no sabemos cuánto al final se patea para adelante con este famoso reperfilamiento. Porque los medios dieron a entender que el gobierno le estaba pasando a 30 y 60 días, es decir, a diciembre y a febrero del año que viene, le estaba pasando al nuevo gobierno unos 8.500, 9.000 millones de dólares. Caramba, la cifra que le está pateando llegaría a 14.000 millones de dólares. ¿Qué hace el señor Alberto Fernández si se recibe, como dice el presente griego, de que asume y tiene, aparte de los vencimientos normales, tiene 14.000 millones de dólares que le vencen inmediatamente asumido el poder? Todo este enjuague financiero se está haciendo a espaldas, lógicamente, de la opinión pública. No se da la más miserable información sobre esto. Y el saqueo financiero consiste en que antes de la crisis las reservas estaban en 68.000 millones de dólares. Hoy están en 51. Se fueron 17.000 millones de dólares. Héctor, ¿cuánto es el vencimiento diario que tiene que levantar el Estado? Vencimientos de capital se renuevan en su totalidad y realmente no lo sé, no sé cómo está el cronograma, porque de eso no hay información clara. Lo que sí sé es la incidencia de los intereses. En el caso del Tesoro Nacional pasan los 2.000 millones de pesos diarios. En el caso del Banco Central, peor todavía, pasan los 5.000. 7.000 millones de pesos por día que se están gastando de intereses, y como la mayoría no se puede pagar, se capitaliza por anatocismo, es decir, se suma el capital, y en consecuencia la bola de nieve que se ha generado y se sigue generando es impagable. Ahora, es imparable, mira, perdóname, ¿quién tiene estas letras? Ah, eso es lo que mantiene el secreto del gobierno. Son los tres grandes secretos. El gobierno no informa quiénes son los principales tenedores de estas LELIC, que son están en manos de los bancos. Pero a su vez los bancos los tienen calzados con préstamos de grandes fondos de inversión internacionales que entraron a ser la bicicleta financiera y que son los que están ganando y llevándose fortuna de la Argentina. Porque los bancos siguen batiendo, los bancos y las entidades financieras siguen batiendo récord de ganancia mientras el gobierno aguanta la situación con planes de alimentos. Es decir, esta transferencia mayúscula de riqueza se está haciendo bajo las narices del pueblo argentino sin que nadie diga nada. Esto es realmente lo insultante, porque la Argentina está en default. Está en cesación de pagos, no tiene liquidez y no tiene solvencia para cumplir con sus obligaciones. Entonces esto descansa en una gran ficción, muchachos, digamos que la Argentina es solvente, que la Argentina puede sobrellevar esto. Ya tenemos más de 10 ofertas de bancos que quieren hacer el nuevo negociado de un nuevo megacanje, que siempre ha ocurrido así, desde que se produce la crisis del gobierno militar hasta la fecha. Todos los megacanjes, es decir, borrón y cuenta nueva para reperfilar la deuda, ¿no? Para patear para adelante, ¿no? Se han hecho a costa de sacrificios que fueron piloteados por bancos coordinadores que han lucrado con esto, lo que se llama el club de la deuda, ¿no? Los grandes financistas que están en la renegociación permanente de deuda impagable. Este es el sistema, ¿viste? ¿Cuánto es lo que se emitió por parte de Letras del Central y cuánto se emitió por parte del Estado para saber concretamente qué cantidad de papeles dan vuelta en la economía, ¿no? El stock de letras del Estado es unos 24 mil millones de dólares dentro del total de 350. O sea, el último stock de la deuda pública del Estado al 30 de junio es 350 mil millones de dólares. Más, 100 mil millones de dólares más de lo que Macri recibió. Eso por parte del Tesoro Nacional. Lo de el Banco Central es más escandaloso todavía. Multiplicó por 5 la deuda que recibió. Si en Lebac entonces debía unos 346 mil millones de pesos, ahora está debiendo entre Lebac y pase pasivo, ya te digo, 2.600.000. Son cifras de locura, cifras que no existen en ningún país del mundo. Nadie que tenga uso de razón puede aceptar que un banco central esté endeudado de una forma criminal y pagando intereses por más de 5 mil millones de pesos. Es decir, han llevado a una quiebra técnica al Banco Central. Recordemos que son intereses diarios, ¿no? Intereses diarios, claro, que como no se pagan la mayoría, se capitalizan. 5 mil millones del central y 2 mil millones de economía, 7 mil millones por día, sí. Lo que se puede hacer en el país, ¿no? Pero no, ni hablar, yo cité eso, muchas veces la comparación con 1.000 millones se hace en un hospital, con 5 mil millones se hacen 36 escuelas en un día, ni hablar. Pero lo más perverso es que no es lo mismo insumir ese dinero en la sangría de pago de intereses usurarios que aplicarlos a la producción, porque de esa manera habría trabajo, habría producción, claro, habría movilización económica. Entonces, ¿por qué está el país en recesión económica? ¿Quién y por qué fabricó la recesión económica? El gobierno, que cuando fracasa y entra en cesación de pago el año que ha pasado, en lugar de blanquear el default y encarar una reestructuración de deuda, no, de acuerdo con los acreedores, dijo, no, vamos a patear esto. Ustedes se lo imponen, ¿no? Nosotros te hacemos llegar a fin del mandato y los dos últimos años de gobierno te los bancamos a través del Fondo Monetario, te damos una suma de 57 mil millones de dólares para que vos puedas completar la mitad de tu mandato porque has fracasado en la primera, pero en el ínterin vos tenés que hacer cierto trabajo sucio. Tenés que cumplir la reforma estructural de bajarle los salarios a la gente, bueno. Tenés que retrasar las jubilaciones y los planes sociales, y mientras nosotros hacemos el saqueo financiero, vos le tirás alguna migaja de planes alimentarios a la gente, o sea, para que la gente sobreviva. O sea que, Héctor, lo más prudente sería que el nuevo gobierno declare un feriado bancario de una semana y se ponga a pensar, ¿no? Pero para el nuevo gobierno va a haber el 10 de diciembre. Faltan meses. ¿Puede decir que falta una eternidad? Y no, claro, el blanqueo del default tendría que hacerse ahora. Y el gobierno, a través de esta maniobra de hacer un híbrido, un default parcial sobre las letras, lo único que está haciendo, le está pateando 14 mil millones de dólares más al vencimiento, como para que asegurarse que apenas asuma el nuevo gobierno va a estar lo suficientemente atado de pies y manos para no poder tomar una decisión. ¿Qué haces vos si sos presidente, cualquiera sea tu calidad y tu intención? ¿Qué haces vos

a ganar ese lugar, y si eso pasa, los dos que clasifican para los Juegos Olímpicos por el continente americano serían los Yankees y la Argentina. Exactamente, así es. Así, necesariamente, si Brasil, que perdió frente a República Checa inesperadamente el otro día, vuelve a perder en este caso frente a los Estados Unidos, automáticamente eso le da el pasaje al equipo de Sergio Béjar Hernández para disputar los Juegos Olímpicos del año que viene, que era el principal objetivo que tenía el equipo argentino. Bueno, después se dio toda esta campaña que alimenta ilusiones de ir por más, ¿no? No, además le ganó a los polacos, está invicto. ¿Ahora juega con quién? Con Croacia. Con Serbia, no. Mañana a las 8 de la mañana, mientras está desarrollando nuestro programa, vamos a tener la oportunidad de contarle a toda nuestra audiencia lo que está pasando con el equipo argentino de básquetbol en cuartos de final, enfrentando al equipo serbio. Bueno, Diego. Rafael Carré nació en Buenos Aires el 10 de septiembre de 1923. Falleció un día antes de su cumpleaños, el 9 de septiembre de 2014. Se lo conocía como el Pato Carré. Actor, compositor y presentador de televisión, comenzó a los 10 años de edad en la compañía de Yayo Azares Corvo, radial y teatral, allá por los años 30, y en su juventud fue jugador de fútbol para el Club River Plate junto a Tesoro y Gambardella, y durante 17 años periodista deportivo para la revista River, y también hizo pequeños papeles debutando en cine en Maestro Levita de Luis César Amadori, y después trabajó en Chimbela con Elena Lucena y Mañana Serán Hombres con Sebastián Chola, y en el año 40 se integró con Tito Martínez del Bos al equipo humorístico radial de la Caravana de Buen Humor, que luego sería la Cruzada de Buen Humor, y que batió récord de audiencias a finales de la década. En el 48 participó de la película Cuidado con las imitaciones, y allí imitó al Pato Donald y se ganó su apodo, y al dejar Tito Martínez del Bos el conjunto para hacerse cargo de las noticias del joven Canal 7, formaron con Guillermo Rico, Jorge Luz, Juan Carlos Cambón y Germán Guignol los cinco grandes del buen humor, con el que hicieron 15 películas y tuvieron grandes éxitos. Se separaron, cada uno siguió su propia carrera, y el Pato Carré en los últimos tiempos hacía La Tuerca, donde hacían los jubilados, un sketch fantástico, pero también fue un gran creador componiendo canciones folclóricas como El Tata Está Viejo, que la popularizó Hernán Figueroa Reyes, y El Chango Nieto y Mi Cajita de Recuerdo, que se la cantaron los del Suquía. Pero también con su hijo Lisandro Carré, en la televisión un día cantaron a dúo una canzoneta que el padre le había enseñado al Pato y él se le enseñó a su hijo, Pepito el Ratoncito. Ci stanno sulle cilla quasi sella nel muro, ogni sera che le scego a una casa solo, tra se che zanta cucina parla solo solo, ma parla la malattina pure gatta sono paura, per tiro sulle cilla faccio scomparire, arrancio sulle cilla ragazze da tre, stasera una cucina può camminare già da sa, e quando sembri a cappettina si aggappa. Se fatte chiatte chiatte costa vita buona, e quando che le cammina pare proprio un maratone. E via su vicino ma fatte scomparì, mannaggio su vicino ragazzi d'altri, stasera una cucina poche vina già la sa, e quando sembri a cappe vina c'è anche a pa. Sígalo a Miguel Ángel de Rancis en Facebook. www.facebook.com/de Rancis ayer y hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte. ya no estoy en mi silencio. Quiero bajarse de cuando termine el colegio. No soy bajo para pagar la boleta. También es responsable de esta miseria de la renta. También es responsable de esta miseria de la renta. A los mercaderes del templo que buscan la compra de votos y tratar de no llegar a la segunda vuelta, no hay ninguna posibilidad de que saquen el 50% en la ciudad, y si hay segunda vuelta, que sería en noviembre, es muy probable que Rodríguez Larreta se despida del gobierno de la ciudad, habida cuenta que él, si se da, como todo el mundo dice, el triunfo de los Fernández en primera vuelta, sería lo de Rodríguez Larreta casi un grito en el desierto y en soledad. Otro de los distritos que tiene chances de cobijar y darle trabajo a los que se queden sin empleo es Vicente López, con Jorge Macri, el primo del presidente, que probablemente gane. El otro es Posse, pero Posse va a darle trabajo a los radicales en San Isidro. Y no muchos más, porque están en riesgo, pueden perder Quilmes, pueden perder 3 de Febrero, pueden perder Lanús. Es decir, están muy preocupados, yo diría preocupadísimos, pueden perder Morón. Y a partir de estas cuestiones, las segundas y terceras líneas están viendo dónde van a trabajar y dónde se van a emplear. Entonces apuestan todo a comprar a cualquier precio los votos que hagan falta para que no haya segunda vuelta en la ciudad de Buenos Aires. Pero como dice la canción, si vos querés, y vos sos porteño, si vos querés, también termina un gobierno de 12 años consecutivos con Macri, 4 años más ahora con Rodríguez Larreta, lo que significarían 16 años del mismo gobierno amarillo. Se trata entonces de que el porteño recapacite, que piense, que vea cuál es la situación real y que sobre todas las cosas no se olviden de las tarifas en dólares que tienen que pagar por el gas, por el agua, por la luz. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver con eso Larreta? Tiene que ver, porque Larreta es Macri. Hasta mañana a las 6. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer. La memoria del futuro. Radio Belgrano, AM650. Informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Fue el más audaz, el último malevo, el que imperó el hotel africano, varón de ley, que fue como un hermano, su corazón de guapo y de porteño, mozo de cara bronceada y de lenguaje sencillo, frente al rival su cuchillo supo ventaja mostrar. En el silencio de las noches de aquel barrio, cuando la luna por los techos se paseaba, con su tristeza caminaba el africano, como una sombra que se esfumaba. Y en el bullicio de los bailes esquineros, donde el coraje era siempre respetado, ningún varón se le animaba un entrevero, porque era temple de alma, vida y corazón. Altivo, valiente, cayó vencido peleando de frente con gran valor. Una vez, más confiado en su entereza, fríamente lo mataron a traición. Y aquella noche el arrabal lloró su pena, cayó aquel taura con valor y con coraje, en el silencio de la noche un malevaje. Por vez primera oyó esta queja: me voy batido por cobarde puñalada, en forma ruin tan solo pude ser vencido. Cerró los ojos y con su último suspiro su débil voz entre las sombras se apagó.